El especial de Gustavo Lema. Al principio del programa anunciábamos que estuvimos hablando con la cantante Liliana Herrero. Podemos decir que es una cantante realmente arriesgada, digo, se corre mucho de los esquemas habituales. No le preocupa demasiado lo que opine el mercado con lo que haga, sino más bien sus gustos estéticos para hacer música, y eso es súper valorado porque se transforma la música que hace en cosas muy interesantes. Fue hermoso poder bucear en la música que ella hizo, en todos sus discos, poder escucharlos para ver con qué musicalizábamos el informe. Tuvimos una charla muy relajada ahí en su casa de San Telmo, en la cual pudimos hablar un poco en profundidad de lo que fue toda su carrera y lo que es su carrera. Yo lo único que les puedo decir, seguramente Liliana Herrero la van a escuchar en diferentes lugares, la habrán escuchado en diferentes lugares porque está presentando su nuevo disco. Yo puedo decir lo único que ella dijo cuando terminó la entrevista, cuando terminamos de charla. Ella dijo: mira, me hicieron muchas entrevistas, pero la verdad que esta entrevista, en todo este pack de entrevistas que hice, fue la entrevista diferente. Así que, de esa forma, con esa venta de lo que dijo Liliana Herrero, escuchemos lo que nos comentaba el otro día. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. La tradición en la que yo me inscribo es el folclore, sin duda, ¿no? Pero siempre acompañado de una palabra muy pesada que a veces puedo sostener y a veces no, que es la palabra libertad. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Yo creo que no hay cover posible, no hay copia posible, no podría no intervenir un tema. No podría. Por eso prefiero, cuando recibo los temas que yo no tengo aprendidos, escucharlo una vez, después pasarlo a partitura, leerlo de ahí, y bueno, ya a partir de ahí, lo siento, pero el autor. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Liliana Herrero nació en la provincia de Entre Ríos, donde pasó sus años hasta la adolescencia, cuando partió para Rosario para comenzar con su carrera universitaria. En su Entre Ríos natal y en esa infancia junto al río, los carnavales y su educación en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, se comenzaba a estructurar la personalidad de esta Liliana Herrero, que mezcla su sensibilidad en la creación musical con una gran agudeza intelectual. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Tengo, sí, recuerdos de mi infancia en general y de mi preadolescencia, digamos así, en Entre Ríos, ¿no? En Villaguay, en Entre Ríos, para mí fue muy importante. Pero tengo un recuerdo muy lindo de la casa paterna, de la casa familiar, que luego, después de la muerte de mis padres, se vendió. Y de mis hermanos y yo usando impunemente el mundo, digamos, ¿no? Yendo al río, los carnavales, el colegio, la escuela primaria. De la escuela primaria, por ejemplo, tengo un recuerdo enorme, enorme. Me acuerdo que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, que yo iba en bicicleta, y que tenía un patio de tierra y tenía árboles con frutas que ya no son tan comunes, por ejemplo la granada, el níspero, pero tengo ese recuerdo de la escuela primaria así, como muy presente, muy presente, y una directora muy severa que se llamaba Zoraida, con Z, un nombre muy antiguo. Era una gran profesora, pero era muy, muy severa, muy, muy. Se enojaba fácilmente y nos retaba bastante. Algarrobal, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas, empiezan a brotar. Y después del colegio secundario, ya cerca de Martiniano Leguizamón, se llamaba, al que fui, y bueno, hice el secundario en la carrera de maestra, digamos, que era importante ser maestra. En ese momento era un rol social importante, y además todo el mundo pensaba que nosotros teníamos que hacerle el magisterio precisamente para poder trabajar, digamos. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Posiblemente la llegada del primer instrumento para cualquier músico se transforma en un momento muy trascendente. En el caso de Liliana Herrero, la llegada del piano a su casa de la infancia para uno de sus cumpleaños la marcó mucho más allá de la música, transformándose ese arribo del piano en un momento de reflexión sobre el tiempo y sobre la vida y la muerte. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. El primer piano fue un hecho insólito. Yo volvía de la escuela primaria, en bicicleta hacia mi casa, y escuché gritos y algo inusual en mi pueblo, y era una manifestación. No sé qué año sería, en fin, no sé, que era algo inusual en Villaguay, ¿no? Entonces me di vuelta, perdí el equilibrio con la bicicleta, me caí, me golpeé la cabeza, me desmayé, y cuando me desperté, como había sido frente a la iglesia, el cura estaba frente a mí, entonces yo pensé que me había muerto y que estaba en el cielo. Ahí me llevaron al sanatorio, que era de mi papá, con otros médicos, y como estaba más o menos bien, me llevaron a casa, pero yo estaba bastante boleada, te voy a decir. Y cuando llegué, como era el día de mi cumpleaños, mi padre me había comprado el piano. Entonces, durante mucho tiempo pensé eso, ¿no? Que el cielo, que efectivamente me había muerto, y que el cielo era un piano, ¿no? Que era un conjunto infinito de notas negras y blancas, ¿no? Un Wetmuller se llamaba el piano, y tenía, bueno, esa importancia del piano alemán, que no sé dónde lo habrá comprado mi padre, eso no lo recuerdo, porque además yo llegué y estaba el piano ahí, ¿no? En el día de mi cumpleaños, imagínate lo que fue para mí. ¿Cuáles eran las músicas que recorrían la casa de su infancia? Básicamente Beethoven, me marcó muchísimo, y todo el impresionismo, ¿no? Debussy, sobre todo. Así, recuerdo la sonoridad perfectamente de La Catedral Sumergida, que es uno de los grandes temas así que me impactaron, así como Ginastera, por ejemplo, ¿no? La Moza Donosa. O sea, yo creo que no debe haber melodía más bonita que esa, ¿no? Realmente preciosa. Muy importante para mí ese, así como fueron los Beatles, ¿no? Y los Rolling también, ¿no? Liliana Herrero, en su carrera musical, participó de los grupos vocales Contracanto y Canto Libre. La música se combinó desde un principio con su participación en la universidad como profesora de filosofía o dentro de cargos ejecutivos en la Universidad de Rosario. Pero el viraje más importante hacia la música lo hace gracias a su gran amigo Fito Páez, con el que arma su primer disco en el año 1987. A veces te recuerdo mirando el río. No recuerdo momentos de mi vida sin la música. Encuentro entre Fito y yo también fue un encuentro hermoso. Yo creo que le quitamos el sueño a más de uno. Y acá estamos, ¿no? Ya van para muchos años. Imagínate que yo lo conocí a Fito a principios de los 80. Y yo tuviera que decirte cómo es que yo vine a parar acá a hacer el décimo, o no sé qué disco, número de disco es este. Fue por Fito, porque él fue el que dijo, bueno, ya vamos a grabar, porque la verdad que ya basta de hacer esto así. yo te quiero querer. Vos te haces derrugar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Oritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vivita y te voy a acariciar. También pudimos conocer cómo eran esos momentos compartidos con el Cuchi Leguizamón. Primero porque era un gran cocinero, de modo que nos juntábamos muchas veces en casa, en Rosario, a que él cocinara mientras conversábamos de música y mientras tocaba algo en el piano. Se iba la vida en eso, ¿eh? O sea, un domingo me acuerdo en Rosario que salimos y él estaba haciendo una especie de pollo a la no sé qué, y le gustaba muchísimo cocinar y opinaba que cocinar era como componer. Y entonces necesitaba condimentos. Y yo le dije, mire, Cuchi, no vamos a conseguir acá en Rosario toda la tarde. Esto no es Salta, que tiene los mercados exuberantes de especias. Y bueno, salimos los dos y a buscar, porque le insistió mucho y necesitaba determinados condimentos, que sin eso no se podía hacer esa comida. Y vimos un almacén abierto y el dueño del almacén salió y le dijo, Cuchi Leguizamón, ¿me da un autógrafo? Y entonces él le dijo, yo te doy un autógrafo a cambio de que me consigas comino y ni siquiera era comino, era algo bastante más extravagante. Y entonces le dio el autógrafo, el hombre consiguió estas especias. Y nos fuimos de allí y él me dijo, me apretó el brazo y caminábamos del brazo siempre y me decía, estamos salvados, querida, estamos salvados. O sea, se le iba la vida en eso. Si no conseguía esos condimentos, no iba a ser lo mismo para él, ¿no? De modo que llegamos, iba poniendo las cosas que tenía que poner en la olla y mientras tanto estaba Manolo Juárez, me acuerdo ese día también en casa y mientras tanto tocaba el piano y le decía, pero escuchá esto, este acorde de paso es sensacional, pero con la misma pasión con que me dijo a mí estamos salvados porque conseguimos los condimentos que él necesitaba. ¿Te das cuenta qué extraordinario? Liliana Herrero, con su fiel estilo de reinventar, de recrear las canciones, generó un estilo muy personal que le valió el título de la sucesora de Mercedes Sosa, dicho por la misma Mercedes Sosa. Trato de no aceptar esa frase, porque fue dicha, qué sé yo, en qué contexto fue dicho, cómo lo dijo. A mí me lo mandó alguien y después yo le pregunté, le dije, Mercedes, no digas esas cosas. Y ella me dijo, sí, porque a mí me gustan todos, qué sé yo, ¿viste? Ella amaba a los cantores. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo. Que no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando. Mercedes fue importantísima. Yo percibí que con ella y con su canto, que ahí había otra cosa, ¿no? Que había otra cosa. La voz de Mercedes a mí me abrió un universo infinito e increíble, ¿no? Como moja el río con pincel de barro. Liliana Herrero está sacando su nuevo disco, armando sus versiones de temas de Luis Alberto Spinetta, de Fattoruso, de Guillermo Klein, de Juan Falú, de Lisandro Aristimunio, de Jaime Ross, de Rada, de Esquisi o de Fernando Cabrera. Isla que llevo el remanso. En términos musicales, yo te diría que el gesto del primer disco, el gesto musical del primer disco, que es volver extraño a algo conocido, el gesto es el mismo. El gesto, musicalmente hablando, es el mismo. Es otro audio, son otros músicos, son otros instrumentos, lo que vos quieras. Pero el gesto musical, la intención musical, digamos, es la misma. De torrente y frío. Muchas veces pienso en el futuro con una gran melancolía, por aquello que no voy a ver. Y muchas veces me salgo inmediatamente de eso. Veo a mi nieta, tiene 3 años y bueno, permitime decirte que a veces me asalta el pensamiento de pensar hasta cuánto tiempo la voy a disfrutar, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo ella me habla por Skype y me canta alguna canción, Bagualerita, por ejemplo. Ahora ella claramente dice, Bagualerita, ¿dónde va? Que es el tema de Luis Spinetta que yo hago en él. Entonces me dice, ¿cómo sigue, tata? ¿Cómo es? Entonces yo le empiezo a cantar las cuartetas, pero dice, Bagualerita, ¿dónde va? Sí. No, si me dejas hablar de mi nieta, no terminas más este programa. Y ahí estábamos escuchando a Liliana Herrero, que está presentando su nuevo disco, Este Tiempo. Este disco que es bastante particular, porque la verdad que tiene versiones de algunos temas, como por ejemplo un tema de Rubén Rada, Austral, con una versión muy particular. También un tema de Jaime Ross, tema del Hombre Solo, también con una versión muy Liliana Herrero, que vale la pena escuchar. Se va a estar presentando en diferentes lugares. En Buenos Aires se va a estar presentando el 4 de junio, o sea, el sábado que viene, ahí en el Teatro Ya, en Sarmiento 2255. Se va a estar presentando también en La Plata el día siguiente, el domingo 5. Ahí en el auditorio del pasaje Dardo Rocha, y así sigue el 18 de junio en Banfield, el 23 en Venado Tuerto, el 24 en Rosario y el 25 en Santa Fe. Liliana Herrero presentando su nuevo disco, Este Tiempo. Si la armonía es la ciencia de mantener la paciencia, la pasión. Cuando el miedo se aprovecha, podrás tomar la cosecha, ver la flor. Como todo se transforma, toma forma de milonga, tu silueta en la canción. Disculpa el atrevimiento, es que la encontré en el viento. Respira de tu amor.